que están a punto de ser cosechadas, ¿no crees? Oh, sí, desde luego. Claro que sí. Bueno, pues vamos a cosecharlas. ¿Después de ti? Oh, no, tú primero. Gracias. Vayamos a buscar nuestros vegetales. Vamos, son nuestros porque nos gustan. ¡Claro! ¿Y ahora qué hacemos? No tendremos una oportunidad ahí con ese asesino de topos. Me ha dado un susto. Solo una cosa podemos hacer, sacar esa bestia de allí. Por supuesto, por supuesto. Explícalo. Tengo un plan. ¡Ah, espléndido! Bien, esto es lo que haremos. Entonces le daremos la fase 2 del tratamiento psicológico de agotamiento. ¡Hábil! ¡Muy hábil! Oh, ¡tú eres el tipo más listo e inteligente! ¡Mira! ¡Ha regresado! Y se ve un poco cansado, yo diría. Definitivamente. Fase 2. Esto sí que va a resultar fácil. Pesadillas. Al despertar de una pesadilla, uno debe tratar de convencerse a sí mismo de que ella no ha sucedido nunca. Fase número 3. ¿Listo? Nada listo. Presumir que nosotros cosechamos nuestros propios vegetales desde lejos. ¡Nuestros propios vegetales! ¡Qué listo! Psicosis, psiquiatra. Ahora, primero que nada, usted tendrá que entender que los perros no vuelan. Eso es imposible. No pueden volar. Ah.